11:46, ya se vienen los sorteos, ya se viene el sorteo del tío Lucas. Pero antes, vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini para saber cuáles son las últimas novedades desde el ámbito policial en Saladillo. Buen día, Mauricio. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Gracias por atendernos como siempre. ¿Cuáles son las últimas novedades? Bueno, lo que es de fin de semana, la parte de operatividad, se elaboraron algunas infracciones de tránsito y algunas contravenciones, dándole intervención a los juzgados correspondientes, ya sea juzgado de falta o juzgado de paz. Las infracciones siempre son o por conducir en estado de ebriedad, o infracción del 24.449, o la ley 8031, que son los infractores o contraventores que andan en la vía pública incitando a la pelea o en estado de ebriedad. En el día de ayer, en horas de la tarde, se recibe un llamado, dando cuenta que en la calle Sánchez y Moreno, aparentemente, una persona, por una descompensación física, habría colisionado con su rodado Ford Falcon sobre una planta del lugar. Se constituyó el personal policial, bueno, y personal médico del hospital local. Esta persona, luego del deceso, se identifica como Roldán Alberto Oscar. Se habría descompensado, aparentemente podrían ser causas naturales, según el médico de guardia. No obstante ello, la fiscalía en turno le indicó a arbitrar los medios para iniciar actuaciones por averiguaciones causales de muerte y remitir el cuerpo del ciudadano Roldán hasta la morgue judicial para la operación de autopsia. Claro. Cuerpo que en el día de la fecha seguramente estará retornando a Saladillo para la cristiana sepultura, ¿no? Claro. Esto es en el marco de esta investigación. Más o menos a grandes rasgos sería eso lo que ha acontecido. Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias. No hay por qué, Carlos. Un saludo enorme, hasta luego. Ahí estábamos con la palabra del subcomisario Mauricio Contini en esta mañana en vivo de la 106, en esto que es la actualización diaria, ¿no? Desde la información policial. 106.